Benito. Benito, no te distraigas. No, mamá, está bien. No salgas hasta que no termine las asignaciones. Ok. Benito Martínez de Puerto Rico. Empezamos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí y dónde fue que mi primer tema escribí. Ey, 787-858 y el resto te lo oí después. Desde San Juan hasta Mayagüez, la nueva religión, dime si crees. Ayer era Babel, hoy soy millonario. El bebé de mami, el orgullo del barrio, significa el poder. Busca en el diccionario, que te toco en Curry. Me quedé en los Warriors, pero nah, yo sigo en los cangrejeros, con los capitanes y los vaqueros. Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero, aunque en el Banco Popular no quepa mi dinero. Y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María. En el calentón esto nunca se enfría. Aquí tomito en mano, todos tenemos cría. La isla del encanto, la tierra bendecía. Y yo sin más, por haberme parido aquí, cerquita de la playa y el coquí. Los ayayines tenemos el ki. El sol siempre nos alumbra. Si quiero esta Navidad, doy parranda corriendo y aquí. Ey, escuchando salsa y reggaetón. Daddy Yankee, Teo Calderón. Don Omar, Wisin, Yandel, Ivy, Kiko, Eddie, René, La Voz, Frankie, Mael y Cure. Ey, todos sirvieron como inspiración. Yo bendí a mi generación. El conejo desde el corazón. Ey. Benito, ¿tú escuchaste algo? No. Por si acaso. Y así hemos visto pasar 125 años, más de un siglo de música que ha acompañado a nuestra historia, expresando los sentimientos de la gente, el espíritu de las épocas y enriqueciendo nuestra cultura. Hoy y mañana, de fondo o en primer plano, continuará siendo nuestra música portavoz de realidades y aspiraciones y testimonio de nuestra identidad. Nos acompañará en toda nuestra luz y en toda nuestra sombra, en los vientos suaves y en los más fuertes. ¿Cuáles serán los vientos del mañana? Que la juventud sostenga la clave.